Estamos escuchando a Eros Ramazzotti, que pedimos permiso a la música porque nos vamos rapidísimo a la información policial. Allí está el comisario Darío Almendros. Comisario, buen día. Buenos días a usted y a la audiencia. ¿Cuáles son los últimos hechos que tienen que ver con el ámbito policial? Sí, Carlos, hoy en horas de la mañana pasada, a las 8:30, fue aprehendido Federico Adrián Correa. Este joven, portando un arma blanca, intentó cometer un robo de la modalidad de asalto en la agencia Quinela, que está situada en la calle Rivadavia, casi esquina Pereira. Allí fue repelido por el propietario que estaba en el lugar. Se inició una persecución en la cual colaboraron algunos vecinos y el joven es aprehendido en San Martín y Alvear, de este medio. Correa había sido liberado el día jueves luego de que sustrajera un ciclomotor en este medio y uno en la localidad de Roque Pérez, por lo cual tiene antecedente inmediato, y el mismo no sería ajeno a otro delito que fue cometido en la noche de ayer, casi madrugada, en otro comercio céntrico que hasta el momento no se ha recibido la denuncia, pero acuerdo a los primeros elementos o las primeras informaciones recolectadas, la característica fisonómica de los autores sería aportarían de que esta persona sería el autor de ese ilícito también. Uh-huh. Eso sería lo que surgió uh-huh. en el día de la fecha, Carlos. ¿En este momento está detenido? Está detenido a disposición del doctor Alberto Sarramone. Muchísimas gracias, como siempre. Muy amable. Luego, a ver la audiencia. Chao. Ahí estábamos entonces con el comisario Darío Almendros, con las actualidades del ámbito policial. Una cadena de hechos, ¿no? Hizo este muchacho. Seguimos. Tengo ganas de escuchar a ABBA. No sé vos, pero yo tengo ganas de escuchar a ABBA. Después de tanto despiole con la luz, con